me está costando olvidarte más de la cuenta. Te confieso, de día la voy llevando entre trabajo y vueltas, pero al llegar la noche, ahí sí que cuesta. Un plato solitario en la mesa amarga la cena. Me está costando olvidarte, no te voy a mentir. Ver que vas superando, olvidando el pasado y yo sigo aquí. Me está costando olvidarte, si pudiera sentir la milésima parte de este amor tan grande que siento por ti. Volvería. Para colmo esta cama, tu perfume guarda y el portarretrato en la mesa no cierra la herida. Me está costando olvidarte, no te voy a mentir. Ver que vas superando, olvidando el pasado y yo sigo aquí. Me está mía.